Gracias. Vamos a retomar. Y antes de ir al tema que tengo para compartir, yo quiero pedirles perdón por haberme pasado de la hora en la sesión anterior. Tenía solamente hasta las 8 y yo me fui casi 8:15, así que tomé 15 minutos de su tiempo, así que por favor, perdónenme. Y si no me perdonan, ustedes van a salir resentidos de aquí. Entonces, cuento con su perdón. Espero que en esta sesión no me alargue tanto como en la anterior. Alguien me preguntó si es que es necesario perdonar a personas que ya no están en este mundo, que nos hicieron daño, tal vez nos lastimaron mucho y ya partieron de este mundo. Y yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque el perdón no es para favorecer al que me ofendió. El perdón es el mejor favor que yo me hago a mí mismo, para librarme del resentimiento, de la amargura, el rencor que pueda tener, aún contra personas que tal vez ya no están en este mundo. Así que hay que perdonar. No va a poder hablar con quien le ofendió, pero sí puede perdonarle y decir: Dios, a esta persona que me lastimó tanto y que ya se murió, yo le perdono, porque no quiero vivir más con este sentir. Y si usted ha perdonado, pues ya aplique los principios que vimos. Ya el perdón es un compromiso que nos hacemos con Dios para no tratar al ofensor como el ofensor nos trató a nosotros. Y más aún, es un compromiso para tratar al ofensor como si la ofensa nunca hubiera tenido lugar. Esa es una parte que a veces nos cuesta de aplicar el perdón a nuestra vida. Porque sí, decimos, te perdono, pero de ti no quiero saber nada más. Ni te me acerques siquiera. ¿Qué perdón es ese? ¿Qué piensas si Dios diría, sí te perdono, pero no quiero saber nada más de ti? ¿Qué sería de nosotros, verdad? Entonces, el perdón no es, te perdono y olvídate de mí, no. El perdón es, yo sigo cerca de ti y cuenta conmigo y voy a estar al lado tuyo para apoyarte. Muy bien, salimos del gigante del rencor, amargura, resentimiento y vamos a enfocar nuestra atención sobre otro poderoso gigante. Este poderoso gigante se llama el temor, o, que es lo mismo, el miedo. El temor o el miedo. La Biblia básicamente nos habla de tres tipos de temor. Tres tipos de temor. El primero es el temor a Dios, o el temor de Dios, que es lo mismo. Se trata de un temor reverencial ante la magnificencia de Dios. De este temor de Dios, por ejemplo, nos habla el Salmo 34:9. Vamos a buscar en nuestras Biblias Salmo 34:9 para que ustedes vean un ejemplo de este temor que la Biblia habla, temor de Dios. Salmo 34:9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Observe que está hablando de temer, temed a Jehová. Este es un temor reverencial. Este es un temor que resulta de reconocer la grandeza, la magnificencia, la excelencia, el poder que reside en la persona de Dios. Dios nos ha hecho con esta capacidad de tener este tipo de temor ante Dios. Y no solamente ante Dios, a veces experimentamos este temor también ante personas de renombre, personas importantes. No sé si a usted le ha pasado, por ejemplo, que alguna ocasión se cruzó muy cerca del presidente de su país. ¿Y qué es lo que ha sentido? Pues un temor que resulta del respeto que se tiene a esa persona. Obviamente la comparación ni siquiera cabe entre la persona de Dios y una persona importante de este país, pero si aún ante una persona importante, un presidente, una persona famosa, un actor de cine, un futbolista famoso, nos sentimos como, ay, bueno, ese es el perdón, el temor del que estamos hablando, el temor reverencial, el temor que todos debemos tener hacia la persona de Dios. Es un temor bueno. Pero hay otro temor. El segundo temor también es un temor benéfico. Es la pasión de ánimo que hace huir o rehusar las cosas que se considera dañosas, arriesgadas o peligrosas. Ese es otro temor. Y es un temor benéfico. ¿Por qué? Porque es un temor, una pasión del ánimo, que nos hace huir o rehusar las cosas que se considera dañosas o peligrosas. Ese es el temor que usted tiene cuando se para en una vía muy transitada de acá de Bogotá y no sale a la carrera a cruzar la calle. ¿Por qué? Porque tiene temor de que vengan los autos y lo despedacen. Es un temor beneficioso, nos ayuda a no correr riesgos innecesarios, nos ayuda a ser cautos para no poner en riesgo nuestra integridad física. Y no solamente integridad física, sino también en otros sentidos. Es el temor que debemos sentir antes de cometer algo que ofende a Dios, porque sabemos que Dios es severo para castigar el pecado, no solamente del incrédulo, sino también de nosotros como creyentes. Es un temor benéfico. Es ese sentir, es algo emocional que nos impide hacer cosas que van a poner en peligro nuestra integridad física, nuestra integridad espiritual. Pero más del temor que vamos a hablar en esta noche, no es del temor a Dios, que es importante, no es del temor benéfico, es otro temor, es un temor maligno. Este temor maligno es la pasión del ánimo que hace huir o rehusar las cosas que imaginamos que son dañosas o arriesgadas o peligrosas. Fíjese la diferencia entre el temor benéfico y el temor maligno. El temor benéfico nos hace huir de aquellas cosas que consideramos peligrosas. El temor maligno nos hace huir de aquellas cosas que pensamos no son peligrosas, pero nosotros hemos llegado a pensar que pueden ser peligrosas o dañosas. Este es un temor que paraliza. Este es un temor que nos priva el gozo de vivir como hijos de Dios. Este es un temor que nos impide hacer cosas más allá de lo que podemos hacer y que tal vez Dios quiere para nosotros. Es un temor que todos nosotros alguna vez hemos sentido. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, en mi primer año, tenía un profesor de inglés muy estricto y él solía enviarnos la lección para estudiar, y lo que hacía en la clase es llamar a algunos de los estudiantes para tomarles la lección. Y allí estaba yo, el afortunado, puesto adelante para rendir la lección en inglés. Tenía tanto pánico que mi mente se puso en blanco. Y cuando la mente está en blanco, la boca no puede pronunciar ni siquiera sonidos indecibles. Simplemente me quedé como un muerto allí adelante. Creo que habrá pasado para mí una eternidad, pero después me dijeron que era como un minuto que me quedé como desconectado. Y después pude reaccionar y tal vez entre balbuceo salir adelante. Ese es el temor de que estamos hablando. Y todos hemos experimentado ese sentir de frenarnos en hacer cosas que imaginamos que pueden ser peligrosas. Es un temor que sentí también cuando el Señor estaba tocando mi vida para dejar atrás mi carrera profesional y dedicarme a servir al Señor. El temor se manifestó en, bueno, ¿y de qué vas a vivir después? ¿Y qué va a pasar con tu familia? Y todo el tiempo que invertiste en obtener tu título profesional va a quedar allí desperdiciado. Y es un temor que está, y todos hemos experimentado. Es el temor que a veces nos impide hacer las cosas que Dios quisiera hacer con nosotros, porque nos da miedo. Hay un temor natural a lo que es nuevo, a los cambios, a dejar algo que es bueno, porque pensamos que lo que Dios nos está ofreciendo tal vez no sea tan bueno como lo que tenemos. Y por pensar así, muchas veces despreciamos lo mejor para quedarnos con lo bueno. Y el enemigo de lo mejor no es necesariamente lo malo, sino lo bueno. Y muchas veces Dios quiere darnos lo bueno, lo mejor, perdón. Pero por nuestro miedo nos quedamos solamente con lo bueno. Ese es el temor del que estamos hablando. Hay varios ejemplos de este temor maléfico. Hay personas, y no solamente personas incrédulas, personas creyentes que tienen temor a la muerte. ¿Tiene usted temor a la muerte? Bueno, hay muchos que tienen temor a la muerte. Hay creyentes que tienen temor a lo que va a pasar con mi familia cuando yo me muera. ¿Tiene ese temor? De Señor, dame la vida, porque si me muero, ¿qué va a pasar con mi mujer? ¿Se va a casar con otro hombre? Pucha, qué terrible. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Van a crecer con un padrastro? No, Señor, yo no quiero eso. ¡Qué miedo! Temor de lo que va a pasar con mi familia cuando muramos. Creyentes que tienen temor de viajar, temor a que venga la pobreza, temor de la violencia. En todo país la violencia está creciendo, como usted no tiene idea. Y hay ese temor de la violencia, temor de compartir la fe que tenemos, temor de la enfermedad, temor de la soledad, el temor del rechazo, el temor a la autoridad, el temor a la oscuridad. Son solamente unos pocos ejemplos. Usted puede investigar un poquito cuántas fobias existen. Miren, son miles. Y lo interesante es que para cada fobia hay un nombre. Y es una cantidad astronómica de fobias que existen. Miedos, quiere decir, miedos a algo. Ese es el temor del que estamos hablando. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para derrotar a este gigante llamado temor? Porque suele hacer lo que hizo conmigo en mi lección de inglés. O puede hacer lo que hizo conmigo cuando estaba en la transición de dejar mi profesión para servir al Señor. Ese gigante puede atarnos de manos y pies para que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y es un gigante al cual podemos derrotarlo. En la palabra del Señor, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 14, encontramos ese caso de los discípulos que estaban en la barca en medio de un mar agitado y con temor de que la barca iba a naufragar. Veamos algunas cosas que suelen suceder cuando estamos embargados de este temor maligno. Mateo capítulo 14, versículos 22 a 27 dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Qué cuadro tan lindo, ¿no? Los discípulos en la barca, gestándose una terrible tormenta, que dentro de poco iba a asustar hasta la médula a esos discípulos. ¿Y qué hacía el Señor durante ese tiempo? Orando. En el monte, solo, orando. El relato no nos dice cuál era el motivo de su oración, pero mi forma de pensar me lleva a concluir que debe haber estado orando para que esos discípulos tengan una lección de confianza en Dios. Versículo 24: Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto quiere decir ya casi 3 horas antes de que amanezca, tal vez alrededor de las 3 de la mañana, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Qué cuadro tan extraordinario! Mi Salvador caminando sobre un mar embravecido. Tantas veces que estamos en tormenta en nuestra vida, pero Jesús camina sobre la tormenta. Versículo 26: Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». ¿Qué produjo el temor en esos discípulos? Les produjo una distorsión de una realidad. Distorsionaron la realidad de los hechos. Se dejaron engañar de su propio razonamiento. Era el Señor Jesús quien caminaba sobre las aguas. Pero ellos le confundieron con un fantasma, con un espíritu, con una aparición, cuando era el Señor Jesús. Embargados de temor, los discípulos pusieron su mirada sobre el obstáculo, sobre la noche, sobre el viento, sobre las aguas tormentosas. Este temor les condujo a la conclusión equivocada de que quien se acercaba era un fantasma. Y así es el temor en nuestra vida. El temor nos hace ver las cosas con un filtro que distorsiona la realidad de las cosas. El temor es como cuando estamos con unos anteojos con algún tipo de colorante. Vemos todas las cosas del color de nuestros anteojos. Así es el temor. Se distorsiona la realidad. Cuando estamos en temor, no vemos las cosas con claridad. Es como cuando entramos a una habitación llena de humo. Aparecen imágenes, pero que no son claras. Los discípulos lo experimentaron. Confundieron al Señor Jesús con un fantasma. Tuvieron poca fe. El versículo 27 les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Poca fe. En su reprensión, el Señor Jesús les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? El temor, en realidad, mis hermanos amados, es el resultado de nuestra poca fe. Es el resultado de que no confiamos como decimos que confiamos en la persona del Señor Jesucristo. Sí, yo confío en Dios, pero tengo temor de salir a la calle porque me puede pasar algo. Sí, yo confío en Dios, pero tengo temor de que a esta persona a quien puedo hablarle del Señor me va a rechazar. Sí, yo confío en Dios, pero tengo temor de que si me muero, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿En dónde está nuestra confianza? Si decimos que confiamos en Dios, el temor debe desaparecer. Y tal vez el Señor también a nosotros, como lo hizo con sus discípulos, podría decirnos: hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué temes? ¿Acaso no sabes que yo estoy contigo? ¿Cómo vencer a este gigante llamado temor? El temor maligno, me refiero. En primer lugar, es necesario tener una relación personal con Dios. Es la única manera. Salmo 34:4 nos habla de esta realidad maravillosa, de que si tenemos una relación personal con Dios, tenemos todas las puertas abiertas para librarnos de este gigante del temor. Note lo que dice Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó. ¿Y qué pasa después? Me libró de todos mis temores. El miedo que sentimos, que nos paraliza, que no nos permite asir lo que Dios quiere que tengamos, que no nos deja soltar lo bueno para abrazar lo mejor. Ese miedo que tenemos puede ser resultado de que nuestra confianza en Dios sea solamente una declaración que no tiene fundamento, porque en realidad no estamos buscando a Dios. Porque cuando lo buscamos de corazón, se va a cumplir lo que dice este versículo: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Una persona temerosa normalmente es una persona que tiene una comunión débil con Dios. Porque cuando estamos asidos fuertemente de la persona de Dios, Dios, de una manera tal vez incomprensible, suele disipar cualquier temor que podamos tener. Este temor maligno del que estamos hablando. Proverbios también nos habla de esto. En el libro de Proverbios, allí en el capítulo 14, versículo 26, Note lo que dice en cuanto a los proverbios, al temor, al miedo. Proverbios 14, 26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Dónde está la fuerte confianza? En el temor de Jehová. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Quiere librarse del gigante llamado temor? Pues fortalezca su comunión con el Señor. Conozca más de Dios. Aprecie más su grandeza. Entréguese más al Señor. Corra los riesgos que sean necesarios, si eso es lo que el Señor quiere para su vida. Y el Señor irá mostrando cuán fiel es, cuán poderoso es, para que los temores estén totalmente alejados de nuestra vida. En Juan capítulo 14, versículo 27, encontramos esas palabras tan descriptivas, tan importantes del Señor Jesucristo en cuanto a vivir confiadamente. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amados hermanos, si el Señor Jesucristo ha sido dado a cada uno de nosotros, y con Él la paz que solamente Él da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, si Él nos ha sido dado, no hay lugar para el miedo. ¿Y cuánta razón tiene el Señor Jesucristo cuando dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo? Lo que pasa es que muchas veces no conocemos a fondo al Señor Jesucristo. Sí, sabemos que es nuestro Salvador, sabemos que Él murió por nosotros, sabemos que nos ama entrañablemente, pero hasta allá llega nuestro conocimiento. No hemos experimentado lo que Él es capaz de hacer en cuanto a darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en cuanto a mostrarnos en toda su grandeza como alguien que tiene todo el poder para frenar cualquier intento del maligno para causarnos daño. Y por eso vivimos en temor. Y el Señor Jesucristo dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Queremos vencer al gigante del temor? La manera es fortaleciendo nuestra comunión con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15, también nos habla de esta verdad. Tenemos una relación tan maravillosa con nuestro Salvador. Observe lo que dice Romanos 8, 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El creyente no tiene por qué vivir en temor. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu de adopción que nos permite mirar a nuestro Padre como nuestro papá, como nuestro papi, como aquel a quien podemos tratar con toda la confianza que un hijo trataría a su padre. Al reconocer eso, no hay lugar para el temor. Por eso dice Pablo: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor. Salmo 27:1, un salmo que muchos lo repetimos constantemente porque es fuente inagotable de confianza en nuestro Dios. Allí en el primer versículo de este precioso salmo encontramos estas palabras: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¡Qué maravilla! Si nuestra confianza está puesta en Dios, si nuestra comunión con Dios es tan estrecha, es tan fuerte, el temor va a desaparecer. Ese gigante llamado temor no puede estar en la presencia de un Dios tan poderoso como el nuestro. Por eso es que necesitamos conocer más de la palabra del Señor. Salmo 119, 105 nos habla de que la palabra del Señor es como una lámpara a nuestro camino. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas veces andamos con temor porque no estamos a la luz de la comunión con Dios. No estamos utilizando esa lámpara que es Jehová. Y tenemos temor. Y acariciamos algo que es bueno y despreciamos algo que es mejor que Dios quiere darnos. Mientras más conozcamos de la palabra de Dios, menos temerosos vamos a ser. Menos oportunidad tendrá ese gigante llamado temor en nuestra vida. También, si queremos derrotar a ese gigante llamado temor, debemos obedecer lo que Dios dice en su palabra. Hay un lindo consejo en el libro de Proverbios que nos habla sobre la manera como la obediencia a la palabra de Dios, no solo el conocimiento, sino la obediencia a la palabra de Dios, nos libra del temor. Note lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 21 a 26. Proverbios 3, 21 a 26. Dice así: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. En otras palabras, obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. ¿Cuál va a ser el resultado? Versículo 23. Entonces andarás por tu camino con temor, confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás ¿qué cosa? Temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Todas estas promesas maravillosas son el resultado de ¿qué? El resultado de guardar la ley y el consejo. No solo conocer, está bien llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Pero alguien ha dicho que de la mente al corazón hay una distancia que puede llevar a alguien a perdición eterna. Porque muchas personas pueden tener todo el conocimiento en la mente, pero nunca haber recibido a Cristo como su Salvador. Es necesario bajar ese conocimiento de la mente a la voluntad. ¿Para qué? Para obedecer lo que dice la palabra de Dios. Tal vez conozcamos mucho de la palabra de Dios, pero lo que a Dios le importa es cuánto de lo que sabemos estamos viviendo en la práctica en nuestra vida. Y si queremos librarnos del temor, lo que debemos hacer es lo que dice este texto bíblico: guarda la ley y el consejo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Andarás en tu camino confiadamente, no tropezarás, no tendrás temor, te acostarás y su sueño será grato, no tendrás temor de pavor repentino, no tendrás temor de la ruina de los impíos, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Queremos derrotar al gigante del temor? La manera es conociendo la palabra de Dios, fortaleciendo nuestra comunión con el Señor y sobre todo poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el gigante del temor se alejará de nosotros como a veces esos perros que vienen haciendo ruido a morder, pero ni bien hacemos un gesto, se asusta y sale aullando con el rabo entre las piernas. Así es el temor cuando es confrontado con un Dios de poder, con un Dios extraordinario, con un Dios maravilloso en quien hemos confiado y en quien de una manera experimental hemos recibido el poder para alejar el temor. El temor no tiene lugar. Por último, quisiera hacer referencia a lo que aparece en Primera de Juan capítulo 4, allí en el versículo 18, hablando de la relación que existe entre el amor y el temor. Note lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¡Qué palabras tan lindas! Dios nos ama tanto, y si somos capaces de comprender la medida del amor de Dios para nosotros, no tenemos ningún temor. Yo pienso en mis hijos cuando ellos eran tiernos. Y estar asidos de la mano de papá era suficiente para que ellos pierdan absolutamente cualquier sentimiento de temor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban tomados de alguien que les amaba entrañablemente. Y si usted, como hijo de Dios, está tomado firmemente de Abba Padre, de papá, usted puede también, como esa tierna criatura, caminar por este mundo lleno de problemas, lleno de dificultades, sin temor, mirando al frente con optimismo. Hablábamos de que creyentes tienen temor a la muerte. No hay motivo para eso. No hay razón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 21? Si a veces tiene temor de la muerte, léase Filipenses 1, 21. ¿Qué dice? Porque para mí, son palabras del apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es lo peor que me puede pasar. ¿Qué dice Pablo? El morir es ganancia. Para los que somos hijos de Dios, el morir es solamente atravesar por ese pasadizo para recibir nuestro premio, para recibir en la práctica lo que hoy lo tenemos por fe, estar en la presencia inmediata de nuestro Dios. En la historia del rico y Lázaro, cuando murió Lázaro, ¿qué es lo que sucedió? Fue llevado por una comitiva de ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham, al lugar de bendición. No tenga temor de la muerte. No hay para qué temblar ante la muerte. La muerte es un enemigo vencido. Cristo Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, porque Él murió y resucitó. ¿Y cuánta razón tiene Pablo cuando dice: la muerte para mí es ganancia? No hay por qué tener temor de la muerte. Si usted tiene temor de lo que pasará con su familia cuando usted muera, entonces usted piensa que es mejor que Dios. Porque según usted, usted garantiza la seguridad para su familia. Pobre de su familia cuando usted se muera. Entonces usted es más poderoso que Dios. Mire lo que dice Salmo 27:10. Perdone por quitarle esas pretensiones de deidad que de pronto usted está teniendo, pensando que si me muero pobre de mi familia, ¿qué va a pasar? Salmo 27:10. Observe lo que dice la palabra de Dios en este precioso salmo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, pobres de nuestros descendientes van a quedar desamparados, ¿no? ¿Qué dice el texto? Con todo, Jehová me recogerá. No hay por qué tener temor. Yo, bromeando con mi esposa, le digo: mi amor, no vale la pena ahorrar, porque si me muero, te vas a gastar esa platica con la persona que se case contigo, así que mejor no ahorremos, invirtamos lo que el Señor nos da en vivir decentemente y en usarlo en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando salgamos de este mundo, Dios se ocupa de los que quedan. Nosotros no somos indispensables para el bienestar de los que queden en este mundo. Dios se va a ocupar. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Tiene temor de viajar? porque piensa que si sale de viaje algo malo va a pasar. Es un temor maligno que le está impidiendo de disfrutar de algo que seguramente el Señor quiere hacer con usted al darle una oportunidad para viajar. Si tiene temor para viajar, considere lo que dice Salmo 121, 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. No hay para qué tener temor de viajar. Escuché una vez esta historia de una ancianita que estaba viajando a Miami en un avión. Y mientras viajaba, la ancianita sacó su tejido y estaba tejiendo. Total que poco antes de aterrizar el avión en Miami, el piloto hace un anuncio y dice: señores pasajeros, sentimos mucho, tenemos una emergencia en el avión. Así que vamos a sobrevolar el aeropuerto hasta agotar el combustible para hacer un aterrizaje de emergencia. Entonces los pasajeros empezaron a hacer sus rezos, sus oraciones, algunos a llorar, y la viejita tranquila seguía con su tejido. Y ya cuando pasó mucho tiempo y ya llegó el momento del aterrizaje, el piloto muy diestramente puso el avión allí en el aeropuerto y se escuchó un resoplido de alivio. Finalmente terminó esta odisea. Entonces, después que pasó todo, la persona que estaba al lado de la viejita increpa a la anciana y le dice: ¿cómo es posible? Estábamos en peligro de morir todos los pasajeros. Y usted tranquila con su tejido. Estaba enojado. La ancianita le dice: mire, señor, cálmese. El Señor me dio dos hijas. Si el avión se estrellaba, me iba a recibir una de mis hijas que murió hace tiempo y está en el cielo. Y si el avión aterrizaba bien, aquí en el aeropuerto me está recibiendo otra de mis hijas que está viva. Así que, para mí me daba igual. Entonces, no tenía por qué estar asustada. No hay razón de temer cuando va a viajar. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él es quien guarda nuestra entrada y nuestra salida. Solo cuando viajamos, desde ahora y para siempre. ¿Tiene temor de caer en pobreza y no tener nada para comer? Bueno, si ese es su temor, le sugeriría que considere versículos como, por ejemplo, Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. Note lo que dice la palabra de Dios en Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No hay por qué tener temor de que tal vez mañana no tenga que comer. No, el Señor se ocupa. Si Él alimenta a las aves sin que las aves tengan que trabajar, ¿cómo no va a ocuparse de mis necesidades? Si Él viste a los lirios del campo de una forma tan hermosa que ni Salomón podía vestirse de la misma manera, ¿cómo no va a proveerme del abrigo que necesito, de la vestimenta que me hace falta? No hay para qué tener temor de que a lo mejor me voy a volver pobre y hoy ahorro lo más que pueda para el mañana, porque si no, el mañana puede ser que no tenga de qué vivir. No, el Señor se ocupa. Use lo que el Señor le da para vivir decentemente y dele al Señor lo que a Él le pertenece. No sea tacaño. No tenga miedo de quedarse pobre por darle al Señor. No hay para qué temer, el Señor se ocupa. ¿Tiene temor de la violencia? Viviendo en países como los nuestros, donde hay tanta violencia en nuestro país, hay un repunte impresionante del sicariato, y hay mucha gente que tiene tanto pánico que ni siquiera se atreve a salir a la calle del miedo de que a lo mejor alguien ha mandado a pagar a alguien para que le mate. Pero note lo que dice Salmo 27, 5. Porque Él, se está refiriendo a Dios, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Qué temor vamos a tener? El mundo no va para mejor, el mundo va para peor. Y si nosotros nos llenamos de miedo, vamos a terminar arrinconados en algún lugar escondido de la casa. No, sí, en el mundo hay violencia, pero tenemos la promesa de Dios de que Él nos va a cuidar. Obviamente, no por eso voy a exponerme innecesariamente a algo que de antemano sé que es peligroso. Ese es un extremo, pero el otro extremo también es igualmente malo. El quedarme quieto porque me da miedo de el mundo tan corrompido y tan violento que está. ¿Tiene temor de compartir su fe? Pues considere lo que dice 2 a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No hay por qué tener temor de compartir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ya el valor para hacerlo. Tiene temor de enfermarse, de que a lo mejor algo va a pasar en su vida y usted va a estar con una enfermedad incurable. Note lo que dice Salmo 23, 4. Este es un salmo precioso, el salmo del buen pastor. Y allí dentro de este salmo precioso, allí en el versículo 4, hay unas palabras hermosas para aquellos que de pronto tienen temor de enfermarse de algo muy serio. Dice Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No hay por qué temer, porque nuestra vida está en la mano de Dios. Y Él sabe el momento que vamos a salir de este mundo. En el mes de enero yo tuve que ser sometido a una cirugía. Y todo mundo tiene pánico a las cirugías. Pero no es que yo estoy desafiando la muerte ni nada de eso. Tengo respeto por eso, porque es una consecuencia seria del pecado. Pero allí acostado en el quirófano, yo podía ver en los reflectores todo lo que los médicos estaban haciendo con mi cuerpo. Y no tenía la más mínima preocupación de que a lo mejor de aquí no voy a salir vivo. ¿Por qué? Porque yo sabía que mi vida no estaba en la mano de los médicos. Mi vida no dependía de la pericia del cirujano. Mi vida no dependía de que los exámenes que me hicieron antes de la cirugía hayan estado bien, no. Mi vida está en la mano del Señor. Y Él sabe hasta cuándo yo voy a estar en este mundo. Y Él no me va a sacar hasta que yo no termine lo que Él me ha dado para hacer en este mundo. Entonces yo me divertí muchísimo mirando mis intestinos, mirando los gorditos de mi piel cuando hacía la incisión el cirujano y toda esa cosa. Para mí fue fascinante. No tengo temor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice claramente, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Qué bendición! No hay por qué temer a cualquier enfermedad. El Señor nos capacitará. Y sabe una cosa, Dios nunca nos va a someter a algo que está más allá de lo que podemos soportar. Es la promesa de la palabra de Dios. No hay razón para vivir con temor. Tiene temor de la soledad. Este es un temor que afecta mucho a personas como nosotros, que ya vamos llegando a la edad de oro. ¿Sabe cuál es la edad de oro? Bueno, cuando uno ora por la rodilla, ora por la cadera, ora por la cabeza, ora por el pie, es la edad de oro. este gigante del temor puede afectar a personas que ya han tenido su edad y tienen pánico de quedar solos. Pero ese gigante puede ser derrotado cuando incorporamos a nuestra forma de pensar, por ejemplo, lo que dice Isaías, capítulo 41, versículo 10. En Isaías hay cantidad de textos muy lindos para echar fuera al temor, cerrarle la puerta en las narices. Isaías 41, 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, todos pueden abandonarme, pero Dios no. Y eso es un gran aliciente para combatir la soledad. ¿Tiene temor al rechazo? No hay razón para tener temor al rechazo. Si usted está haciendo la voluntad del Señor, el apóstol Pablo decía: me tiren sin cuidado los que me juzguen mal, no me preocupa. ¿Tiene temor a la oscuridad? Considere lo que dice Salmo 91, 4 a 6, hablando de que no hay razón para tener miedo o temor de la oscuridad. Salmo 91, del 4 al 6, dice así la palabra del Señor: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ahora, note el 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No hay por qué tener temor a la oscuridad. Así que, amados hermanos, hemos visto solo una pequeña lista de cosas a las cuales solemos tener temor. Y para todas ellas, la palabra de Dios tiene algo claro, preciso y directo. Es como un misil teledirigido que da justo en el blanco para que ese gigante poderoso llamado temor quede inutilizado y nosotros podamos mirar el futuro con optimismo. ¿Sabe cuál es mi concepto de optimismo? Optimistas son los que creen al predicador cuando dice que ya va a terminar su mensaje. Así que como ustedes son optimistas, hasta acá llego yo. Que el Señor les bendiga.